Muy buenos días, Caro, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Vilma, buen día, gracias por comunicarte. Gracias a vos. Estoy muy conmovida porque la verdad es que apenas publicaste en tus redes sociales este hecho que te había ocurrido, obviamente lo recompartí, pero cada vez está teniendo como mucho más alcance y eso es lo que uno espera, ¿no?, después de pasar una situación así. ¿Querés contarnos un poco lo que sucedió? Sí, te lo resumo, sí, totalmente. Porque me parece que es como la punta de un iceberg bastante complejo. Estaba con una amiga, con Nati, una amiga mía de Buenos Aires, que vino de visita unos días a conocer Viedma. Se fue, de hecho, en el avión del lunes. Entonces el domingo salimos a cenar con ella y otro amigo, con Fede. Fuimos a otro restaurante y pasamos a tomar una copa antes de venirnos a dormir. Uh-huh. Yo el otro día tenía radio, por supuesto. Estábamos tomando algo y vemos que cinco chicos de seguridad, no recuerdo bien si eran tres chicos y dos chicas, pero cinco personas estaban sacando muy mal a una chica, agarrándola de los brazos, del cuello, tipo empujándola, como si fuera estas imágenes que tenemos de boliches en Pinamar, donde han pasado cosas tremendas, donde sí, maltratan a la gente. Así vi cómo estaban sacando a esta chica. Con Nati las dos dijimos, chicos, paren, a ver qué pasó. La chica decía, yo no hice nada, solamente fui a la barra a pedir hielo, ¿qué me hacen? Le querían sacar la frapera que tenía con la botella de champagne y tirarla a la vereda. Entonces me acerqué, le digo a Fede, ¿cuál es el dueño? Es él. Me acerco muy tranquila a la barra, porque, Vilma, yo tuve lugares, sí, fui dueña de Libra también, y en Buenos Aires trabajé mucho en la noche. Sí. Si vos estás a cargo de un lugar y alguien de tu staff está violentando, maltratando, agrediendo o haciendo algo que no está bien, uh-huh, siempre las personas que están a cargo van a mediar, van a ver qué pasó. Entonces yo fui en ese tono a decirle al chico este, mirá, están tratando mal a una chica en tu lugar, ¿por qué no te acercás? Eso fue lo que yo dije, la están sacando mal, me parece que es violento lo que están haciendo. No terminé de hablar que la chica que estaba del otro lado de la barra me empezó a putear horrible, que te metes, hija de puta, no sé qué. Ay, no. Muy, muy sacada, una chica muy grandota, levanta la puertita de la barra de Libra. Yo ayer le quería explicar a mi hermana y me dice, ¿y vos la viste venir? Y vos, ¿cómo? No vi nada, porque la verdad es que es como muy intempestivo y además no te esperás esa reacción de nadie. Claro. Claro que en no. Un lugar que es un, debería ser un restaurante, al menos está habilitado para restaurante, no para boliche, ni para tener siete patobicas, ni nada por el estilo. Cuando yo tenía Libra era un restaurante y había una persona a la puerta nada más, no siete, pero bueno. La chica sale y me agarra del pelo, me agarra como del pelo medio en el largo del pelo, pero me levanta. Entonces quedo con las patitas en el aire varios metros, hasta que baja el escalón, el primer escalón de Libra, y ahí me deposita, sería, me tira al piso. Sí. Y llama a los de seguridad para que me saquen. Los de seguridad me agarran de todos lados, como hicieron con la chica, me intentan sacar. Federico ya venía, ya me estaba viendo que estaba que la chica me tenía de los pelos, entonces viene, déjenla, ¿qué hacen? No sé qué. Le pide a los de seguridad que me suelten. Había un policía, porque le contratan, tienen, me parece que por obligación, tener un policía de la provincia de Río Negro ahí, que no intervino para nada, uh-huh, para nada, y me sacan del lugar. Cuando me sacan del lugar, yo no sé si es, porque todavía me duele el cuero cabelludo, es como muy fuerte, lo hablé con mi médica el otro día, con la médica de Sofía, en realidad, al otro día, y me decía que es muy doloroso el cuero cabelludo, que hasta se puede despegar. Te iba a decir que si se despegó el cuero cabelludo, sí. Exacto, entonces que por eso puede ser mi cefalea y puede ser mi ardor en el cuero cabelludo. Pero lo cierto es que después me bajó la presión afuera, Fede me tuvo que llevar a UPA hasta el auto porque me bajó la presión. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí, Vilma. Ahora, esto es gravísimo lo que estoy contando, es un hecho de violencia dentro de un lugar. Los chicos de seguridad no estaban con la credencial que indica la ley, que tienen que tener con nombre y apellido, porque mi amiga después dan la vuelta con el auto, Federico baja a hablar con el dueño, que le dice qué quieres que haga, no sé qué le dice, la chica le dice que está podrida de ver tilingas acá, como que admite el hecho, como que le dio bronca que yo me acerque como le dio bronca porque dice que yo me hice como que estoy podrida de las tilingas o de no sé qué, que se hacen las dueñas del lugar. Claro, porque yo fui a plantear que estaban haciendo algo mal. Sí. Pero lo cierto es que recibí muchos mensajes después, muchos, pero muchos, que por supuesto los tengo todos ya acreditados y que por supuesto los voy a presentar en fiscalía hoy, porque es muy grave lo que está pasando, nuestras pibas van ahí. Esto fue claramente violencia de género porque el dueño estaba pegado a mí cuando la chica me agarra de los pelos y no hizo absolutamente nada. Y con lo que estoy viendo de todo esto, esto es algo sistemático. Es tremendo. Que suceda así y que no se haga nada. Por ejemplo, ayer pasamos por ahí, estaba abierto. Sí, me mandaron un montón de fotos, ayer gente que pasaba por la costanera decía, ¿cómo puede ser? Está abierto este lugar. Bueno, son tiempos también, supongo, que burocráticos, tiene la justicia por un lado con las denuncias y por otro lado el municipio con las clausuras. Perdón por mi ignorancia en este tema, quizás vos que tenés más experiencia en lo que es, bueno, los locales así de alquilar o contratar. ¿Este lugar está a concesión? O sea, ¿uno lo consigue a través de un concurso o es no, el este lugar un privado? Está alquilado. Este lugar está alquilado, es de un privado que se lo alquila a otro privado. Ajá. Esto es un acuerdo privado. Lo que sí tiene es una habilitación municipal con un montón de reglas y que se tienen que ajustar a un montón de leyes. Sí. Está habilitado como un lugar gastronómico, no como un boliche. Primero. Claro. Primero es eso. Segundo, si vos tenés que tener gente de seguridad y la gente de seguridad que tenés que tener por ley tiene que tener un cartelito, una credencial con su nombre y apellido, que no lo tenían y de hecho no nos quisieron dar sus nombres y apellidos después. Claro. Tercero, el policía que tiene que estar ahí, tiene que estar para mediar y frenar cualquier tipo de violencia. Él estaba a 3 metros míos cuando vio que de la nada, porque después, además me escribieron personas que estaban ahí y me dijeron, yo vi cuando te levantaron de los pelos, o sea, la gente muy solidaria con esto. O sea que testigos hay muchos. Testigos hay, sí, hay 3 testigos de puntuales del hecho. Los chicos de seguridad vieron lo que estaba pasando, el policía vio lo que estaba pasando, entonces me parece que es todo muy violento y que sí. No podemos dejar a nuestras pibas a merced de esto. Luego me empiezo a enterar de cosas bastante complejas. La hija de un amigo fue con 17 años, no pueden entrar menores, entonces fue con un grupo de chicas y chicos. A las chicas les dijeron divídanse en 2 filas, sí. Y las chicas se pongan de un lado y los chicos del otro, las chicas la dejaron pasar sin documento y a los chicos no los dejaron pasar porque por supuesto tenían 17 años también, entonces nos quedaron muchas chicas menores dentro del establecimiento con tipos mayores dentro del establecimiento y los chiquitos que iban con ellas afuera. No, es tremendo. Es tremenda la actividad con la que se manejan. Sí, claro, sí. Y con respecto, perdón que te interrumpa, y con respecto sí. Al pedido en la justicia, vos ya avanzaste legalmente sobre esto, ¿no? Por supuesto, sí, hice la denuncia penal ayer, que ahora voy a pedir ampliarla porque es una denuncia, esto es claramente violencia de género, sí, ¿no? Sí. Porque además todos los mensajes que me van llegando que tienen que ver con violencia... fueron a chicas, a mujeres. Sí. Yo hice una denuncia penal por lesiones, porque realmente me duele muchísimo todavía la cabeza y tengo un moretón en la pierna que se ve que en el que me levantó me pegué con una banqueta o con algo, o con su rodilla o con algo. Pero me parece gravísimo que exista este tipo de violencia de género dentro de un lugar y que las chicas corran estos riesgos, ¿no? Que no le gustás a la pareja, a la compañera del dueño, o a la dueña, no sé, digo, los hechos, sí. y te peguen. No, es tremendo lo que sucedió. Caro, muchísimas gracias por esta comunicación, sé que vos ya tenés otra nota también pautada, así que te agradecemos, vamos a seguir acompañando este caso y obviamente también acompañamos este repudio desde la radio y el canal y nos sumamos al Acá Estamos también. Muchísimas gracias, Vilma, te mando un beso enorme, a vos y a todo tu equipo. Un fuerte abrazo y muchas fuerzas. Gracias, chau chau. Hasta luego. Ahí estábamos en compañía, estábamos hablando con nuestra colega, periodista y actriz Carolina Fernández, que sufrió un hecho de violencia, y violencia y un montón de cosas más en el espacio llamado Joker, restaurante y pub. Así que desde el colectivo Acá Estamos se pronunciaron y es por eso que quisimos llamarla y ver, escuchar este hecho que sucedió este fin de semana, el domingo, para ser más puntuales, y también para enterarnos un poco, ¿no?, a qué lugares transitamos y qué lugares hay en nuestra comarca, y ver también desde nuestro lugar a quienes elegimos apoyar también, ¿no?, económicamente, o sea, seguimos eligiendo ir a este espacio. Mientras tanto te cuento que desde Joker, que no solo fue clausurado una vez, sino que ya fue clausurado más de dos o tres veces, ellos declaran que es una persecución que hay contra el espacio. No sé, la violencia igual es clara, se ve, hay testigos, no solo testigos, sino que hay muchas declaraciones con un factor en común, que es la violencia hacia las mujeres.